No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más. Seguimos acá en Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados, ¿saben con quién? ¿Con quién? Con Eve, Eve de Guarafini. ¡Hola, Eve! ¡Hola, Eve! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, querido, bien. Recién venimos de la plaza. Bien, está bien. Estoy acá con Alperín. Eve, tenías algo para contarnos. Sí. Supongo que muchas cosas que después te voy a preguntar, pero sobre todo hay un anuncio. Sí. Contanos. Mirá, nosotros decidimos, anoche se me ocurrió y esta mañana hicimos una reunión con las madres y la gente de prensa. Nosotros dejamos de hacer la marcha de resistencia cuando dejó de estar el enemigo en la casa de gobierno, que era Néstor. Uh-huh. Y dijimos, no podemos seguir, ¿a quién le vamos a resistir si nos dio todo? Claro. Entonces hicimos la última marcha, explicamos por qué, y los demás siguieron haciendo y nosotros no. Los demás organismos hicieron siempre. Sí. Mal, bien, medio, así nomás, pero hicieron. Ahora el enemigo vuelve a estar en la casa de gobierno, porque es nuestro enemigo. Nada de que lo queremos igual, que es un gran hombre, que es inteligente, para nosotros no es nada de eso. Uh-huh. Y como no es nada de eso, decidimos, como es jueves, el 10, 3:30 vamos a la plaza. Sí. Como cada jueves, pero en vez de irnos nos quedamos. Y hacemos una marcha que dice, ni un paso atrás, resistir es combatir. Y toda la gente que quiere venir con un cartel, con lo que quiera decir, de lo que está pasando para defender todo lo que nos quieren quitar, vamos a estar 24. Al otro día de la mañana, cuando venga Macri a la Casa de Gobierno, va a encontrar que estamos todavía todos en la plaza. ¿No te parece bueno? A mí me parece muy bueno, pero explícanos de vuelta. ¿El 10? El 10 empezamos la marcha a las 3:30 porque es jueves. Claro. Como cada jueves marchamos, pero no nos vamos. A las 3:30. Nos quedamos marchando con gente que nos acompañe. Claro. La madre, como estamos viejas, vamos a marchar un poquito, vamos a tener una carpa. Por supuesto. Bien acomodaditas, con silla, con médico, con todo, porque estamos bien. Viejas viruejas, ¿no? Claro. No un poquito viejas, nada más. No digo chotas porque queda feo. No digas chotas. Entonces... Queda medio guarango, por la radio no se puede, no soy fina como soy yo. Claro, después van a decir que no sos fina. Y entonces, y nos quedamos, yo ya voy a pasar. No sé si voy a estar toda la marcha, pero voy a estar. Y nos quedamos del 10 al 11, entonces sí. Cuando Macri llega ese día, abre la ventana de la Casa Rosada, está la marcha... La primera marcha de la resistencia. No es primera marcha no, de la resistencia. Pero de segunda es una etapa, que digamos. Se llama, ni un paso atrás, sí. Resistir es combatir. Se va a llamar así la marcha. Ajá. Eso tiene, ese nombre tiene, no es ni primera, ni la 26, ni la 80, nada. Ese nombre va a llevar y va hasta las 6 de la tarde, a la tardecita, a la nochecita, va a haber música, gente que venga a cantar. Toda música de los años 70, nada de boludeces, nada de cumbia, nada, Gallo rojo, gallo negro, que dirá el Santo Padre que vive en Roma, todas esas cosas. Hola, Eve. Que te las cante, yo las A ver, no, pará, ¿cuál me querés cantar? ¿Yo? Dale. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma. ¿Cómo es? Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están asesinando a todas sus palomas. Tiene una música eso, pero yo musicalidad no tengo. Bueno, la guitarra, como no tengo guitarra no puedo. Me la tengo que aprender. Eve, ¿cómo tomaste la declaración de Mauricio Macri cuando le preguntaron sobre la política de derechos humanos? Ni sé qué dijo, ¿qué dijo? Dijo que la justicia va a seguir con las causas, que no habrá impunidad, nada más que eso, dijo. Tenemos que empezar por él si no hay impunidad, entonces. ¿Él tiene 24 causas? Claro. O 240, no sé cuántas. Mi hija me está. Son me apunta a 240. 240. No, a mí no, no. Lo que ellos digan no les creo. Así que por mí pueden decir cualquier cosa. Ajá. Hasta ahora dicen. Ya se están peleando. Porque cinco tipos en un ministerio. Yo me mato. No saben lo que hacer. No saben. No van a durar. Es imposible con lo que quieren hacer. ¿Cómo van a sacar a toda la gente? ¿Que se cree esa regia? ¿Vos saca al otro? ¿Qué se creen? ¿Que vino una dictadura? Ojo con estos tipos que vienen con tanta prepotencia. Uh-huh. Nosotros también podemos enfrentarlos sin ninguna cosa violenta, porque las marchas son más pacíficas que ninguna. Nunca le pintamos un monumento, nada, pero le vamos a poner unos buenos carteles. Ajá. Lo que se dijo respecto de esa declaración de Macri es que no comprometió que los derechos humanos van a ser una política de Estado como lo fue, por ejemplo, hasta hoy. ¿Pero ustedes creen que Macri puede comprometer política de Estado de derechos humanos si los violó? ¿De qué nació ese tipo? ¿O de que son ricos porque no cagaron a los obreros? Estafaron y vivieron de los pobres, de la pobre gente, por eso tienen plata. No es que el padre fue trabajador y pudo juntar. Mi viejo trabajó toda la vida y no tengo un mango yo. No es por trabajador que juntó la plata. La plata la juntan porque estafan a la gente, porque los explotan. habrán explotado, imagínate a cuánta gente habrán, no le habrán pagado, habrán tenido en negro. Bueno, eso es violación de los derechos humanos. Eve, ¿cómo ves el panorama, esto de que perdimos por tan poquito, pero además perdimos con un último, estos últimos 20 días, con esta marea de lo que Cristina llama los empoderados, la militancia que salió silvestre de donde no sabíamos que existía? ¿Cómo te ves el panorama? Yo lo veo muy bien y me encanta que sigan estando esos pibes, porque vamos a tener que ser muy duros todo este tiempo y trabajar mucho sobre ese tema. Porque tenemos que defender, no defenderlo para dentro de 4 años. No podemos permitir que saquen a Sabatera, no podemos permitir que saquen a 678, no podemos permitir que saquen a Tiefenbauer, no podemos permitir que saquen a Gil Carbó, no podemos permitir que saquen a Vanoni. No debemos permitir eso. Hagamos marchas, hagamos cosas. Nosotros proponemos esta primera para decirle al señor, usted no va a poder hacer todo eso, porque no lo vamos a dejar. Porque eso es legal, es ley. Sí. Usted quiere violar la ley. Usted ganó para esto, pero no para violar la ley. Ahora, y eso está en nosotros. ¿Qué mandato imaginás que le dieron los votantes a Macri? ¿Qué esperaron esos votantes que haga Macri? Mira, yo no quiero hablar más de los votantes, porque puedo decir cualquier cosa, después me van a decir de todo. No digas, Eve. Bueno, entonces, ¿para qué me preguntan? Si no le preguntes al Perín. Está bien. No me pregunten esas cosas, Dios mío, los que votan a Macri son tan gorilas, que no alcanza una fábrica de Gillette con la impresión de la palabra. Eve, basta. Eve, quedó mucha gente, y yo te digo que vos no, y me gustaría que le hables a esa gente, mucha gente como bajoneada, golpeada, embroncada, pero viste... ¿Sabes qué pasa? Que tenemos el enemigo bien identificado, eso es muy importante. Porque cuando vino Alfonsín estaba cuchicuyá, Menem no, más o menos algunos sabíamos, sí. Otra vez Alfonsín de la Rúa nos engrupió, que parecía, que no parecía... Ahora no. Ahora el enemigo está perfectamente identificado. Nombró toda la gente que hizo las cagadas más grandes. Sí. Y las nombró. Sí. Entonces tenemos un enemigo muy identificado que eso nos favorece. Nos favorece para decir, señor, ¿qué va a hacer? ¿Usted hizo esto? ¿Va a seguir haciendo esto? Esto está en manos de todos nosotros, no de las madres solamente. Yo puedo convocar una marcha, podemos hacer mil cosas. ¿Dónde te la imaginas a Cristina, Eve? Mira, Cristina está para ponerla en un altar porque es una diosa, es una reina, es una mujer extraordinaria, la amamos, la queremos, yo donde ella se ponga. Yo no me la quiero, ni quiero pensar que eso es, que por un tiempo no vamos a tener esos discursos de ella, ¿no? Claro. Tan aleccionadores, tan esos discursos que te van marcando un camino, que si mirá lo que me dijo ella. Y ella nos puso en la mano esto, ¿cuántas veces nos dijo? Va a pasar lo que ustedes quieran. Bueno, ahora nosotros tenemos que querer que se conserve lo que nos dieron ellos. Está en nuestras manos que eso no se viole. Porque son derechos adquiridos, no nos podemos permitir que los violen. Que nos saquen las jubilaciones, todas esas cosas. Vos sabés, Eve, que yo estos días venía, vos me lo solucionaste, yo tengo acá una cuestión con la resistencia, ¿no? Y yo me resistía a la resistencia, yo decía, bueno, no somos resistencia porque somos oposición y tenemos que crecer. Vos lo resolviste con resistir es combatir, pero también me parece que hay una idea que no está buena, que es esta de la resistencia sola, que es como aguantarte los golpes en el lomo. No, pero ni loca, no hay que aguantarse los golpes en el lomo, hay que combatir lo que hace el enemigo. Uno resiste porque todas las mañanas piensa que voy a hacer hoy. ¿La quieren sacar así el carbón? Nos ponemos. No, que no se puede. Todos los que saben de las leyes, los leguleyos que hablen sobre las leyes. Y nosotros apoyamos lo que el que sabe mucho de leyes, sino por esto no lo puede sacar. Manoli me encantó lo que dijo. Un tipo serio, de oro, el tipo fantástico. No lo vamos a dejar que lo saquen. No vamos a dejar que saquen a Tristán, pero puede ser una cosa. ¿Quién puede pensar esa locura? No sé, tenemos que dejar que lo saquen porque no está dentro de la ley, es violar las leyes. Claro. Es violar nuestros derechos y nosotros no tenemos que dejar que nos violen. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo estoy, mira, contenta trabajando, escribiendo, hablando con todo el mundo, ¿no sabés? Estoy desde la noche casi sin dormir. Porque me agarran ataques de locura, ¿viste? Quisiera tener 30 años menos para estar en la calle, pero bueno, igual voy a estar. O sea que este revés a vos te dio más energía. A mí sí. Mira, cada vez que me cagaban a palo los milicos, yo salía con más fuerza. En mi casa creían que yo me iba a quedar y no. Me cagaban a palo y yo salía el otro día como una fiera, ¿viste? Eso, vos sabés que eso también es un signo del kirchnerismo, ¿no? Cada vez que se las veía en problemas, subía la apuesta. Pero es lógico, es lo que hay que hacer. Para llegar a donde llegamos, ¿cómo se llegó? Con eso. Néstor y Cristina siempre subieron la apuesta. y nos fueron poniendo en la mano a nosotros todo lo que tenemos. Nos fueron poniendo todo de una manera tan impresionante que ni nos dimos cuenta nosotros. Sí. ¿Cuántas cosas nos dieron? Y ahora que todo el día dicen que nos las van a sacar, cada uno se tira de los pelos porque le toca algo que le van a sacar de ese. Entonces yo no quiero ver más gente sentada en los bares puteando, las quiero ver en la calle, en las plazas, poniendo carteles, pasacalles, haciendo radios en las plazas, radios abiertas. Si no hay radio abierta, megáfono en la plaza. Señores, pasa esto, no permitamos. Así se hace la marcha. Y si tenemos que volver a quemar gomas, quemaremos gomas. Lo que no hay que hacer es romper nada de lo que es nuestro. Ni pintar los edificios, ni pintar la pirámide. No, eso no, no sirve. Porque nosotros estamos rompiendo lo que es de nosotros. No seamos pelotudos. Eve, podemos llegar a tener problemas para seguir estando, para seguir teniendo espacios en los medios. Y quería también que nos recuerdes en qué medios están las madres, dónde se puede ir a buscar, dónde se pueden escuchar tus radios, tus cosas. Mira, nosotros estamos en la 530, sí, que también nos cuesta un huevito y parte del otro, porque no es fácil, pero la estamos poniendo re bien. Ya la antena está en pie, llega lejos, una programación hermosa. Está muy bien la radio de las madres. Y después tenemos lo que llamamos la hormiguita colorada, tenemos la audiovisuales, tenemos una revista, tenemos prensa madres, tenemos páginas también. Mi hija que se dedica a eso está todo el día pasando datos. Sí. Y bueno, y tenemos la plaza. Claro. Una boca grande como un sapo para decir todo lo que decimos. Eve, yo sé que... Cada vez que yo hablo salta todo por el aire. Eve, yo sé que nos metemos, te meto y me meto yo también en cuestiones que desconozco, pero que sí sé que están ocurriendo, que es que no están las fuerzas alineadas, no están los patitos alineados en este momento dentro de nuestro espacio político. ¿Qué estás pensando sobre eso y qué dirías? Yo creo que se van a alinear a partir de que hagamos cosas. La gente no se alinea porque hablamos. La gente se alinea cuando hacemos algo. Si las madres hemos tenido alguna virtud, es que todos los días nos propusimos hacer algo. En casi 39 años, nunca dejamos un día de hacer algo. Nunca dejamos de reunirnos, nunca dejamos de abrir nuestra casa. Todos los días la abrimos a pesar de los años que tenemos. Y eso es muy importante. A la gente hay que darle, es como la comida. Sin comer, sin tomar agua no se puede vivir. Y las plazas y las calles. Vos fijate lo que hicimos el 24 de marzo. Nos reunimos para querernos, para estar, para vernos. No es que hicimos una marcha para escuchar a Cristina o para escuchar música. ¿Qué pueblo se reúne para eso? Pero claro, estaba la euforia de lo que ganábamos. Sí, que es fácil estar así cuando uno gana. La cosa es seguir estando cuando uno, las cosas no le van tan bien. Es increíble, Eve, que parecía que estaba todo ganado, ¿no? ¿Y cómo es que esto de que la lucha...? Es como la vida. Es como la vida. En la vida vos te va todo bien y de repente viene algo que te hace ñango todo. Vos te ves que yo alguna vez me imaginé que iba a perder toda la familia en 5 años. Yo me preparaba que cuando era vieja, mirá lo que soñaba. Tener una vaca, que me encantan las vacas, plantar unas verduras no sé en dónde... Y pintar árboles, mira qué cosa me gustaba. Nada de eso, se me fue todo al diablo, a la familia, perdí todo. Sí. Me quedó nada más que mi hija, que me ayude y me acompaña para todo. Y por suerte que armamos esta familia con las madres. Acá estamos tomando mate, riéndonos, comiendo facturas, yo comiendo un sándwich de queso. Todo lo que se avanzó. Todo vida todavía. Sí, sí. No tenemos que permitir ni un paso atrás de nada. Está en nuestras manos que no lo dejemos hacer. Y nada de que me vengan a llorar, que me vengan a decir, ay, pero mirá lo que me pasó a mí, no. Pará la mano, salí a la calle a pelearla. Claro. Golpea puertas, patea puertas, si hay necesidad de patearlas, las patearemos. No, a mí, y vos sabés qué bien que te sentís cuando haces cosas, Barragán. Sí. Yo me siento tan bien, porque estos hijos de puta, no tenemos que dejarlos, que ellos se ay, mucho globito, mucho bailecito, manca, y ya le vamos a decir nosotros a dónde se baila. Vamos a tener un gobierno muy difícil, Eve, muy difícil, son realmente... No es un gobierno, es una dictadura, querido, ¿dónde es un gobierno? Estos... Un gobierno asume con las cosas que como corresponden, pero este viene todo mal. Y son una delegación de poderes que no son muy de este país, digamos. Compañía, ¿no? Pero más arriba que Mañeto también. Más arriba también, Están atendidos por los dueños, ¿no? Sí, están... Ah. Juez de mierda este yanqui. el Obama, todos estos tipos de mierda, ¿viste? Que, ¿hablaste con Obama, Cristina que últimamente? Que presidente, pero es una porquería. Ay, hola. Invaden países, matan gente, nunca pagan, pero ellos dicen, luchan por la paz. Oh, sí, son sí, tiene el premio Nobel. El premio Nobel de la paz le dieron al tipo, el país que más gente mató, que más bombas tiró las bombas atómicas, que no tiró nada, le dan el premio Nobel. No puedo creer yo. Es increíble. Bueno, vamos entonces, el jueves. Sí. 10. El jueves 10 a las 3:30 de la tarde empieza la marcha de todos los jueves. Y sigue, y sigue, y sigue toda la noche, y se camina, se canta, va a haber gente que quiera cantar, va a venir a cantar. Solo canciones bien comprometidas, nada que me vengan con cumbias, ¿eh? Ok, sin cumbia, canciones como comprometidas. La baila Macri. Ok. Que la dejamos para él. Ni un paso atrás, resistir es combatir, resistir. Todo el jueves y la noche de... 10 y 11 en la plaza. 10 y 11 en la plaza. Marcha de madres con Eve. Con toda la gente que quiera venir, porque no es... Claro. No, vamos a hacer una pequeña reunión acá, sí, la gente que quiera convocar, vamos a hacer pasacalles, bueno, vamos a hacer unas cuantas cositas, yo mientras voy a ir pensando qué más. Dale, y cuando tengas cosas pensadas, nos avisas si hay que avisar algo. Pensamos, sí. Y nos vemos ahí el jueves entonces, bueno, en la plaza. Yo te quiero ver antes, que nos hablamos en secreto recién. Sí. No le digamos nada a la gente, pero tenemos secretos nosotros. Que no son de parrilla ni de comida como haces vos. No. Yo cocino también, pero no es de parrilla el secreto. Ok. Bueno, chao, querido. Eve, te mandamos un beso, gracias. Un beso grande. Te queremos mucho. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Eve de Bonafini, ¿eh?